¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. Buen domingo. Lo peor que puede hacer una persona es intelectualizar los hechos que no pueden intelectualizarse. Es una verdad de perogrullo, dirá usted, es cierto. Pero la muerte de Maradona nos invita a volver a pensar esto y lo vuelve a demostrar. Es un axioma, o sea, una verdad que no necesita ser demostrada. Y sin embargo, esqueletos repletos de carne que fuman caros cigarros y beben destacados vinos, ya se están debatiendo en su doble posición de intelectual de escritorio y fiscal de pacotilla para buscar los errores en una de las personalidades más imperfectas que uno conoció. Están como siempre, cerrando los ojos o empañando los espejos para no verse reflejados en él y darse cuenta que son mucho de lo que critican, que tienen mucho de lo que critican. El fallecimiento del mejor futbolista de todos los tiempos generó actitudes que solo pueden explicarse desde la pasión. Y ya se sabe, la pasión tan necesaria, tan bella, tan imprescindible, no sabe nunca de razonamientos intelectuales. Que murieron personas que hicieron mucho por la sociedad y que no tuvieron homenajes y lágrimas como la que tuvo un tipo solo, que sabía jugar al fútbol, es cierto. Que se llora al que generó episodios de violencia de género, al que maltrató y hasta golpeó mujeres, también es cierto. Que se lo vela en la Casa Rosada, al que sembró hijos, a los que se rehusó por mucho tiempo reconocer, también lo es. Que estas actitudes son repudiables y criticables, sí, también es cierto. Y que todo eso se esconde, se tapa, desaparece a la hora de los homenajes en vida y también ahora, solo porque era un genio con la pelota, también es cierto. Y aún así, reconociendo todo esto, estamos tristes. Estamos apenados. No se puede evitar. Los procesos populares son así. No pueden intelectualizarse. Hay personas que están enojadas, enfadadas, dolidas, porque en estos meses se le murió un ser querido y no pudieron velarlo. Ni siquiera despedirse. Y ahora ven un velorio en la Casa Rosada sin aislamiento, y es lógico que estén mal, que estén enojados, que estén puteando. Y aún así, forma parte de esto tan inexplicable, y a su vez, perdón, tan emocionante. No se puede separar al deportista del hombre, gritaron algunos intelectuales, y otros que sin serlo, critican el abanico de errores humanos que tenía el Diego y que a pesar de ellos es venerado. Podría continuar enumerando escritos, reclamos que escuchamos y leímos en estos días. Kilómetros de argumentos que pueden intelectualizarse y desde ahí buscar la crítica, la reflexión, rever nuestra posición para modificarla, y sin embargo es inútil. Allí está, visible, escandalosa, impune, majestuosa. Allí está la señora pasión, desenfrenada de millones que lloran como si se tratara de un familiar. Allí está la cola interminable de los que aguantaron horas frente al sol para pasar dos segundos, frente a un cajón cerrado. Allí están los que viajaron kilómetros para decirle chau y demuestran una vez más que así es la masa, la gente, el pueblo, ponele el nombre que quieras, cuando abraza pasiones tan populares como desenfrenadas. Por eso, insisto, el peor pecado de un intelectual es ponerse a jugar de eso, de intelectual, cuando es inútil. No puedo separar al jugador de la persona, gritan hasta la disfonía los que critican las acciones personales de Diego. Son los mismos que leen a Borges o a Vargas Llosa y con absoluta razón dicen que escriben como los dioses, o sea, como jugaba Diego, aunque no avalan sus acciones y decires políticos. No es lo mismo, me dicen de algún lado. ¿En serio? ¿No es lo mismo? ¿En serio? Pensalo un ratito. Mirá que compararlo con Dios. Haceme el favor. Es cierto, es una herejía, una exageración, un acto apóstata. O quizás sea, como dice Galiano, que se murió el más humano de los dioses. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador, un dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, dragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La exitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. ¿Cuánto de culpa nuestra hay en las acciones de muchos de nuestros ídolos? Yo era un pibe de Fiorito que jugaba más o menos bien a la pelota. Un día me pegaron un voleo en el traste, me mandaron a la cima del mundo y ahí me dejaron solo, dijo Diego alguna vez cuando le preguntaron cómo había sido su vida. No lo dejamos salir a la calle, lo seguimos a todos lados, le metemos drones para grabarlo cuando se quiere esconder y se lo volvemos a meter en su entierro sorteando, aunque el término más correcto sería violando más que sorteando. Violando el deseo de la familia de tener un acto íntimo, y nos enoja su cansancio, su fanfarronería, su personalidad altanera. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo no serlo? Fue lo que muchos sueñan ser, y también fue también en los que muchos no queremos convertirnos. ¿Por qué a una persona que nació en la pobreza con necesidades, nosotros lo llevamos al pedestal, lo declaramos Dios, decimos que su cumpleaños es Navidad, creamos la iglesia maradoniana, lo veneramos, nos arrodillamos ante él y luego le pedimos equilibrio emocional? Luego de todo eso, nos enoja que el tipo se la crea. ¿Podemos cosechar lógica cuando cultivamos irracionalidad? Como dijo Galiano, fue adicto, violento, engreído. Sí, y un poco, al menos un poco, lo fue por nuestra actitud, y ahora, como los fariseos, nos rasgamos las vestiduras. Demasiado peso debe ser levantarse siendo Diego y acostarse siendo Maradona. Amado y odiado. Odiado por los que nunca le van a perdonar a ese tipo de piel marrón no haber bajado la cabeza, mezclar el fútbol con lo gremial, tocarle el culo a la FIFA y hacer esperar al Papa. Amados por los que ya lo ubican, entre tantas otras cosas, como emblema de rebeldía, si no mirá la bandera de ayer en las manifestaciones en Francia. Junto con todo esto, le dio a un pueblo muy futbolero algunas dosis de lo que le falta, alegría y orgullo. Desde ahí puede entenderse la frase del negro Fontana Rosa: ¿qué me importa lo que el Diego hizo con su vida? Me importa lo que hizo con la mía. Y sería necio no aceptar, no comprender que hizo mucho por la vida de muchísimos, y esa es la única manera de entender lo que pasó, lo que pasa y seguramente lo que pasará con él. Es un dios de barro, o de pies de barro, en la Argentina sudaca, pobre, marginal, ninguneada, desclasada. Pero también es un dios de barro en Nápoles, que es mucho más sudaca que europea, y como todo dios de barro, tocó el cielo y descendió al peor de los infiernos. Es un dios que hoy lloran los desclasados de toda clase y también los paquetes entalcados. El dios de barro que tuvo que aprender a dormir en los hoteles más lujosos, pero también en las frías camas de un hospital de rehabilitación. Es el Dios creador de su propio testamento apócrifo, que reza sus mandamientos. La pelota no se mancha, tengo menos mujeres que la tapa del gráfico, se le escapó la tortuga, la tenés adentro, me cortaron las piernas, es un botón, y le dicen sanguchito porque siempre está al lado de la torta. Es un Dios con sus debilidades, los hijos negados, reconocidos tardíamente, el alcohol, la cocaína, la cerveza, los disparos a los periodistas. Es el secreto de los mitos. Los mitos no pueden explicarse, no saben de razón. Solo saben de leyenda. Y por eso, como las deidades mitológicas, son eternas. No saben de tiempo ni de perdurabilidades. Los mitos, las leyendas, no tienen fecha de vencimiento, por más que la busques en el empaque. Ya era un mito cuando vivía. Ahora vendrá otro mito. Seguramente se multiplicarán los tatuajes y las imágenes en las remeras, las pintadas en los muros, las canciones, los homenajes, las películas, los escritos. La argentinidad estrena un nuevo mito y una nueva leyenda. Se murió el tipo que en vida ya sabía que en eso, que en esto, se iba a transformar. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no lo haces, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Diego, ¿qué representa la lucha de las abuelas para vos? La reivindicación de todos los argentinos que queremos saber la verdad. Ah, hola, mi amor. ¿Cómo estás, Tata? Te amo, mamá. ¡Tandita! No, yo hablar a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablarle por radio, yo no quisiera tener acá al lado mío en este momento porque estamos viviendo momentos excepcionales realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la adoro, que los goles que dice son para ella. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Sí, mi amor, sí, mi vidita. Yo quisiera atreverlo. El 1% de lo que es viejo. La nobleza, la dignidad. Todo. Desde toda la vida luchó para darnos de comer y es lo más grande que da. De chiquito quería ser como mi viejo y hoy quiero ser como mi viejo. O sea, la cara de mi viejo, la ternura que tiene mi viejo, no la tiene el mejor jugador del mundo. Soñaba cuando era chico comprarle una casa a mi mamá. Ese era el reto mío. y después le compré tres. Y la vida me llevó por el camino del éxito, porque hoy estamos en esta casa que nada tiene que ver con Fiorito, y sin embargo yo sigo extrañando a mi mamá, sigo extrañando a mi papá, y sigo pensando de que tengo que trabajar para mis hijos. Emir, ¿sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hola, papi. Hola, ¿quién habla? ¡Dalma, boludo! ¡Dalma! ¡A mí! Hola, papi. Hola, mi vida, papá. Te amo, mi vida. Te amo, mi corazón. Yo también, mi vida. ¡Ay, mi amor! Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos. Yo me permito pensar, a través de esta música, en algo que soñaba como un gol de Maradona. El gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido que decir, por ejemplo, lleva la pelota a Maradona. Avanza Maradona, escapa un inglés, escapa otro inglés. Ahí va el genio del fútbol mundial. Pero de pronto pasaba algo. De pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses. De pronto Diego empezaba a levantarse. Se iba 2 metros, 5 metros por arriba del césped. Y Diego de pronto trepaba en el aire. La tribuna empezaba a mirar hacia arriba. Y yo no sabía qué hacer con el relato. ¿Qué iba a decir? Que parecía un ET que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol atada al empeine. Y seguía, era una aureola dorada la que lo iba envolviendo, y se metía en el cielo. Y de pronto, el gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche. Que sea Diego. Que sea Diego para siempre. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.